Nosotros estamos en esta casa que alquila el consejo escolar desde hace 4 años. Pero bueno, últimamente nos viene reclamando desde hace 2 años y a fin de año, en diciembre, tenemos que entregarla nuevamente. Esto implica que hemos iniciado gestiones para encontrar una propiedad que reúna las condiciones como para que una escuela de arte, que tiene como cuestiones muy propias, podamos mudarnos. No es sencillo en Olavarría. Tiene que tener ciertos requisitos que son muy específicos. Nosotros tenemos una matrícula de 200 estudiantes, lo cual implica bancos, sillas, caballetes, mesas para trabajar en esculturas, piletones para la arcilla, una circulación cotidiana. Y bueno, no es sencillo porque no hay una oferta que reúna esos requisitos. ¿Cuántos están en esta situación y cuándo deberían estar entregando el edificio? Nosotros para diciembre tenemos que dejar esta casa. Ya nos han reclamado, no tenemos orden de desalojo, lo cual agradecemos realmente, pero bueno, sí sabemos que tenemos para diciembre dejarla. Históricamente ustedes tienen, no sé si una promesa, pero sí un lugar que es por allí, por el parque industrial. Nosotros en el año 2007, el exintendente Daniel S. Berry donó un espacio que está cercano a la escuela industrial sobre la avenida, la autopista, y para 3 instituciones, para una escuela de capacitación laboral, para el Instituto 22 y para la Escuela de Artes Visuales. Nosotros en este momento lo que estamos reclamando es no solamente la restitución de ese espacio que se venció porque tenía un término de 2 años donde la Dirección General de Escuelas se comprometía a iniciar la gestión para la construcción y no se hizo. Entonces, de cualquier forma, este terreno vuelve a la Intendencia y lo que en este momento es la primera gestión que estamos haciendo es la restitución del terreno para continuar con gestiones a nivel provincia por el tema de la construcción. Pero quiero comentar que también nuestra idea es crear un polo artístico, por lo tanto vamos a trabajar conjuntamente con la gente del conservatorio para que el espacio cedido a nosotros sea compartido con ellos. ¿Y qué es lo que sucede con eso? ¿Qué es lo que les dicen hoy? En realidad son como, bueno, cuestiones muy encontradas y nuestra gestión está iniciada a través del consejo, ¿sí? Hemos tenido entrevista con el señor intendente, nuestros estudiantes el viernes van a hacer una clase abierta en el Paseo Jesús Mendía para concientizar a la población del valor que tiene tener una escuela de artes, dado que nosotros tenemos 22 años de antigüedad, que las cátedras de plástica y de artística están cubiertas por nuestros egresados y por un nivel de profesionalidad de primera, no, lo mismo nuestros diseñadores gráficos. Por lo tanto, consideramos, dado que en 22 años nos hemos mudado y esta sería la quinta, que nos merecemos un lugar definitivo donde poder, de alguna forma, tener plantar un árbol, como sería, ¿no? Bien, detrás de todo esto, las actividades de los alumnos. Aquí enfrente podemos observar un mural. Contanos un poco también de qué se trata eso. Bueno, este mural surge de la cátedra Proyecto 3, que es dentro del diseño curricular de nuestra institución, y está la cátedra de la profesora María Delia Barbato, y los estudiantes que trabajan por proyectos personales han definido que no había nada mejor que plantear un mural donde el soporte fuera la pared, o sea, expresarse a través del soporte de pared sobre las necesidades de la creación de nuestra institución. Entonces lo que van a hacer es como una especie de metáfora entre lo que es la creación del mundo y la creación de la escuela. Algo muy interesante y además de mucho color y que te convoca desde la mirada cuando transitas por la avenida Pringles. ¿Con cuántos alumnos cuenta hoy la institución? Tenemos aproximadamente 200 estudiantes entre las dos carreras. Tenemos estudiantes de profesorado en artes visuales y de diseño gráfico. Además, también en este espacio estamos cediendo nuestro lugar para que el conservatorio dicte algunas cátedras en algunos días, o sea que generosamente compartimos lo poquito que tenemos, ¿no? Bien, bueno, recordanos cuál va a ser la actividad precisamente el viernes. El viernes se va a hacer una clase abierta y se va a volantear para concientizar a la población de que acompañe el petitorio de la construcción de nuestra escuela.